Ahora te pido más amor. Oh, oh, oh, oh. No puedo pensar que no sea solo mía. Te pido más tu amor. Oh, oh, oh, oh. Obsesiva relación es la que llevamos tú y yo. Todo el tiempo nos buscamos, todo el tiempo nos llamamos. Ya no sé lo que quiero con vos. La pasión nos confundió. Seducidos por la tentación, yo buscaba una salida. Music.